tiempo no es más que una cadena de errores. Vivimos mendigando emociones, traficantes de pena. Registramos el abismo, mártires del mismo espejismo. Nuestros sueños se han ganado, venga chica y al lado. No busques más calor en el planeta helado. Creímos estrellas rutilantes y eternas, pero nos atragantamos de tierra. Nuestros sueños se han encarnado en la chica.